van a escuchar Kakú capítulo 87, el Urim Tumim, predicado el jueves 30 de julio de 2009, por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 87, el Urim Tumim. Dios les bendiga. Los hermanos y las hermanas de todas partes en el mundo les saludan. Pienso que no tardaremos en verlos aquí tan pronto como se acaben los trabajos de la casa. Hace falta que ellos vengan para recibir el bautismo como nosotros. Y considero también que después que hayan sido bautizados, Dios pasará a otra fase. Amén. Bien. Tengo aquí dos preguntas a las que deseo responder. La primera es, hermano Philip, está escrito que juzgaremos a los ángeles. ¿Qué es exactamente de eso? Gracias, hermano. Es esto lo que haremos. Les condenaremos en el cielo como les condenamos sobre la tierra. Cada profeta mensajero juzgará a los querubines, los principados y todas las clases de ángeles que se rebelaron contra Dios en su generación. Sobre la tierra como en el cielo, es el profeta Kakú Philip quien juzgará a Reinhard Bonnke, Chris Oyakhilome, David O'War, Emmanuel Macandiwa, Webert Engel, T.B. Joshua y David Oyedepo. Sobre la tierra como en el cielo, es el profeta Kakú Philip quien juzgará a Joel Austin, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel. Sobre la tierra como en el cielo, es el profeta Kakú Philip quien juzgará a Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado. Estos son demonios, son ángeles caídos, brujos y magos bajo Joel 2, versículo 28 y 1 de Corintios 2, versículo 4 al 5. La congregación dice, amén. La segunda pregunta es, hermano Philip, creo en el mensaje, pero trabajo en un dominio contrario a lo que dice el mensaje. ¿Qué debo hacer? Hermanos, si ejercen una actividad contraria a la palabra, pueden venir al mensaje ejerciendo esta actividad por cierto tiempo, porque viven de esto, pero deben procurar dejarlo antes de recibir el bautismo. La congregación dice, amén. Bien. Tomemos nuestras Biblias en Éxodo 28, en el versículo 30. Voy a hablar del Urim Tumim. Pienso que esto debería ser llamado el Urim Tumim. Eso es. El Urim Tumim o los Urim y los Tumim. Bien. Leamos lo que está escrito aquí. Y pondrás en el pectoral del juicio los Urim y los Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Moisés había hecho en el pectoral de juicio, el Urim Tumim, 12 piedras engarzadas en el oro puro, según los nombres de las 12 tribus de Israel. Cada hijo de Jacob tenía una piedra de nacimiento. Pero decir que cada hombre sobre la tierra tiene una piedra de nacimiento, no digo esto. Y creer que pueden prosperar al tener esta piedra sobre ustedes, como lo creen algunos branamistas, no veo las cosas así. La congregación dice, amén. Bien. El Urim Tumim en el Antiguo Testamento era Dios en medio de los 12 patriarcas y en el Nuevo Testamento, Jesucristo en medio de los 12 apóstoles. Ahora fíjense en esto. El hermano Philip dibuja en la pizarra 4 hileras verticales constando cada una de 3 piedras preciosas engarzadas en el oro puro. La primera hilera, una sardónice, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, el carbunclo, el zafiro y el diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Luego la cuarta hilera, el crisolito, el ónice y el jaspe. Y esto formaba el Urim Tumim sobre el pectoral de juicio. Bien, Volvamos al Urim Tumim. Este era el espíritu de Moisés a través de 12 piedras, 12 patriarcas, Dios en medio de 12 tribus para Israel allí y por este lado, Jesucristo en medio de los 12 apóstoles. ¿Ven? El Urim Tumim era el pectoral de juicio para ejercer el juicio. Y Dios dice que Aarón llevará y ejercerá el juicio del pueblo delante de Jehová en lugar de Moisés, porque es el profeta quien ejerce el juicio divino sobre toda la faz de la tierra. Tomen ahora los libros de los profetas. Juicio contra Asiria. ¡Ay de tal! Queja contra tal. Endecha contra tal. ¿Ven? Eso nunca fue dado a un sacerdote. Y a Aarón, el más grande de todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y de los ministerios de Efesios 4, 11, llevaba la representación visible del Urim Tumim. Entonces, cuando Israel debía tomar una gran decisión, todo el pueblo iba delante del Urim Tumim y alguien en nombre del pueblo se dirigía al Urim Tumim en estos términos: Jehová nuestro Dios, ¿es tu voluntad y el momento para que tu pueblo haga guerra a tal o cual pueblo? Si las 12 piedras del pectoral centelleaban juntas, entonces era la voluntad perfecta de Dios que Israel fuera a pelear. Si alguien tenía una revelación, que sea su tío o su tía, da igual su edad o su rango social, da igual la grandeza de la revelación, le llevaban delante del Urim Tumim, no delante de un escriba o de un berea, sino delante del Urim Tumim. Todo eso está bien, pero en ninguna parte en la Biblia se hace mención de lo que Aarón o un sacerdote hizo con el Urim Tumim. Bien. Todos los pastores y profetas a quienes encontré u oí son unánimes que el Urim Tumim es hoy la Santa Biblia, sobre todo los branamistas. Nunca oí a alguien decir otra cosa. ¿Ven? Es agradable oírlo y yo quisiera también que fuera así. No deseo estar en desacuerdo con ellos, pero ¿cómo un libro de historia, aunque es el libro de la historia de la salvación, puede ser el Urim Tumim o el tipo del Urim Tumim, el absoluto de los escogidos? ¿Cómo un libro de historia, aunque es el libro de la historia de nuestros antepasados, puede ser el Urim Tumim? No, eso no es posible. Eso no fue posible allá en el judaísmo, de modo que los rollos de los profetas reemplazaran el pectoral. Eso nunca fue posible y eso nunca será posible. La congregación dice: Amén. Eso es falsedad y no pueden entrar en el paraíso de Dios con una falsedad tan grande. ¿Ven? La Biblia no puede ser el Urim Tumim y hasta su lado profético no puede hacer de ella el Urim Tumim. Y cuando un hombre recite toda la Biblia o el mensaje de William Branham, tiene simplemente memoria. Un hombre tal no me dice nada. Eso es como un buen alumno que recita su lección de historia y de geografía. La congregación dice: Amén. La Biblia es la historia y la geografía de Palestina y de los cristianos. Nada tiene que ver con la espiritualidad. Cuando ven a alguien que pasa su tiempo diciendo: Vuelvan a la Biblia, vuelvan a la Biblia. La Biblia dice, la Biblia dice. Quédense tranquilos y fíjense bien en este hombre y verán que este es un demonio. La congregación dice, Amén. Aparentemente está bien, pero es el diablo. Volver a la palabra es diferente de volver a la Biblia. Era el mismo demonio el que utilizaba a esta mujer en Hechos 16. Y el test de la palabra no es confrontar lo que alguien está diciendo con la Biblia. Porque la Biblia es un libro de historia, está en el pasado, y si eso les escandaliza, entonces necesitan liberación. Es un libro de historia que Dios juzgó útil no a causa de la memoria de los profetas o a causa de la cultura de las iglesias, sino a causa de su lado profético. La Biblia no es y nunca puede ser el Urim Tumim. Si ustedes dicen, oh, a mí me gusta la Biblia, y que compran una Biblia gruesa como una enciclopedia y de ella hacen su almohada o la aprietan en su pecho, entonces su sitio está en la Iglesia Católica. ¿Ven? Creen la Biblia del primero al último versículo, de la cubierta a la otra cubierta, pero sin profeta. Esto no es nada. Sin Biblia. Pueden ser salvos con tal que acepten al profeta de su generación. La congregación dice, Amén. Por eso ella no puede ser el Urim Tumim. ¿Ven? Los sermones de Martín Lutero estaban en contradicción con la Biblia. Su bautismo trinitario por aspersión era en contradicción con la Biblia y su posición contra los judíos era falsa. Martín Lutero hizo que los alemanes, incluso Adolf Hitler, se entregaran al exterminio de los judíos. Los cristianos de Berea nunca habrían seguido a Martín Lutero. Los cristianos de Berea, eso tan solo era bueno para los tiempos apostólicos con Tomás. Sin embargo, Martín Lutero era un ángel de Dios. Él es uno de los mensajeros que las siete estrellas de Apocalipsis 1, versículo 16, levantarán sobre la tierra. La congregación dice, amén. Mientras el Señor Jesús decía que no lapidaran a esta mujer en Juan 8, los fariseos y los saduceos decían lo contrario a causa de los rollos en sus manos. Y si el Urim Tumim fuera, pues, los rollos del Antiguo Testamento, ¿para quién centellearía aquel día? ¿Para los fariseos o para el Señor Jesucristo? Los fariseos, por supuesto. Y voy más lejos para decir a las iglesias que el Urim Tumim y los rollos del Antiguo Testamento estaban allí cuando los judíos mataban a cada profeta que Dios les enviaba. ¿Ven? Si el Urim Tumim es la Biblia, él no centelleará para el Señor Jesucristo, porque el sumo sacerdote Melquisedec debe venir de la tribu de Leví. Si el Urim Tumim es la Biblia, él no centelleará mientras bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para restitución, pero él centelleará delante de todo bautismo en nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, cualquiera que sea la iglesia donde este bautismo tiene lugar. La congregación dice, amén. Alguien me dijo un día, pero profeta, usted debe bautizar para remisión de los pecados, eso está escrito. Le dije, Señor, no me haga volver hacia atrás. Recibí la remisión de mis pecados hace 2000 años en el Calvario con los apóstoles. Él dijo, ¿vivió usted, pues al tiempo de Pedro y murió y nació de nuevo? Dije, Señor, recibí mi bautismo de las manos de Juan el Bautista en el Jordán y nunca morí. Hechos 2, versículo 38, no se dirige a mí, sino a la generación de Pedro. Si debiera haber una sola fórmula de bautismo, eso habría de ser para arrepentimiento, porque toda persona recibe el bautismo sobre la base del arrepentimiento de una mala vida, con vistas a seguir a Cristo. Y si pues eso progresa del arrepentimiento para alcanzar la remisión de los pecados, es cierto que un día será otra cosa, y esta otra cosa. Es un profeta mensajero quien la indicará a su generación. La congregación dice, amén. Él dijo, ¿pero cómo sabe usted que es para restitución? Dije, Señor, es en virtud de Mateo 16, versículo 19, y a usted le corresponde creerlo en cumplimiento de Hechos 13, 48 y Daniel 12, 10. Y dijo, en este caso voy a rezar. Y le dije, vaya a rezar, porque Hechos 2, versículo 38, dice que ellos fueron a rezar tras oír a Pedro. ¿Ven? Las llaves del reino estaban con Pedro, quien lo dijo, ¿y para quién irán a orar? ¿Ven? Y hoy es el profeta Cacú Philip, en virtud de la visión del 24 de abril de 1993, quien lo dijo y ¿para qué Dios irán a rezar? La congregación dice, amén. Los razonamientos de este hombre habían hecho centellear todas las versiones de Biblia, incluso Darby, excepto al profeta. Ahora bien, si el Urim Tumim es la Biblia, él centelleará delante de muchos silbidos de este género. Él centelleará delante de cada doctrina de iglesia. Él centelleará delante de cada iglesia católica y cada rama protestante, evangélica y branamista. ¿Ven? El Urim Tumim funcionó correctamente hasta la muerte de Moisés, porque el espíritu que hacía centellear las 12 piedras del pectoral era el espíritu de Moisés. La congregación dice, amén. En Levítico 8, Moisés tomó el espíritu de profeta que estaba sobre él y lo puso sobre Aarón en cumplimiento de la promesa que le dio Dios en Éxodo 7, promesa según la cual Aarón sería el profeta de Moisés. El Urim Tumim es el espíritu de profeta. El profeta y el Urim Tumim es el árbol y su fruto. La congregación dice, amén. Sin embargo, en lugar de buscar al profeta vivo, los judíos se preocupaban más bien por el Urim Tumim. el profeta es el propietario original del Urim Tumim. En Deuteronomio 33, versículo 8, Moisés, bendiciendo a las tribus, dijo a Leví: «Tus Tumim y tus Urim son para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba». Amén. Si los judíos hubieran comprendido estas palabras, no habrían intentado traer de nuevo el Urim Tumim en el sacerdocio al tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Ven? En lugar de buscar al profeta vivo, ellos se preocupaban por el Urim Tumim. Ellos no quieren un profeta vivo. ¿Ven? Las iglesias reemplazaron el Urim Tumim por la Biblia porque a ellas no les gusta el juicio. Ellas tienen un libro de historia por absoluto, conduciendo el mundo entero por la Biblia como si se pudiera conducir un vehículo por el retrovisor. ¿Ven? La Biblia es el retrovisor de la iglesia y el profeta vivo es el parabrisas. Es el profeta vivo quien permite que toda la tripulación avance. Hoy son cristianos, no porque andan conforme a la Biblia, sino porque andan conforme al profeta Cacú Filip. La congregación dice: Amén. En el judaísmo, de generación en generación, los judíos no seguían a Jehová a través de los rollos de Moisés, sino porque escuchaban a los profetas vivos según la recomendación del rey Josafat en 2 de Crónicas 20:20. En Números 11, versículo 25, Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos de Israel, de forma que Israel se convirtió en una congregación de profetas, pero después de eso, ellos se levantaron contra Moisés. Y por este lado, en la nueva alianza, el Señor Jesucristo sopló de su espíritu sobre los 70 discípulos, incluso Judas Iscariote. Eso es exactamente Números 11, versículo 25. Y fue después de eso, y después que Aarón hubiera recibido el Urim Tumim en Éxodo 28, cuando ellos hicieron juntos el becerro de oro en Éxodo 32. ¿Ven? Fue con todos estos rollos auténticos con que los judíos mataron a los profetas y crucificaron al Señor Jesucristo. Y hoy es con toda la Biblia que el mundo entero está rechazando al profeta Cacú Filip. La congregación dice: Amén. Todo esto para concluir que un sacerdote no está hecho para llevar el Urim Tumim. ¿Ven? El Urim Tumim era como una espada o una sandalia demasiado pesada para Aarón y sus hijos, que son hoy los ministros de Efesios 4:11. Ningún hombre, ningún animal, ningún árbol puede llevar el Urim Tumim, excepto el profeta mensajero. Cuando Dios trató de poner el Urim Tumim sobre el monte de Sinaí, Dios dice que temblaba mucho. No lo soportó. La congregación dice: Amén. Bien. Ahora tomemos la primera visión de Cacú 64 para acabar. Voy a leer una porción de esto. Bien. Ella dice: Yo estaba sentada en casa y vi como un cuadro delante de mí y un hombre vestido de blanco de pie sobre la arena del mar. Este era negro. Estaba mirando la superficie de las aguas como si él esperara algo y yo le veía por detrás. Mientras él estaba mirando, un pez como una ballena se levantó en la superficie de las aguas. La hermana continúa y dice que: Y cuando el séptimo pez desapareció, hubo un relámpago por encima de las aguas, delante del hombre vestido de blanco. El relámpago produjo sonidos poderosos como voces con chispas. No era un rayo o un trueno, pero era el relámpago lo que estaba produciendo estos ruidos como crujidos poderosos con chispas. Y la luz y las voces del relámpago entraron en el hombre y se movió un poco. Y la luz y los sonidos del relámpago golpearon toda la creación. Y el viento sopló sobre las aguas y sobre los árboles. Y las olas golpearon los peñascos. Y fue como si fuera eso lo que esperaba el hombre vestido de blanco. Y la visión se acabó. Amén. ¿Qué es eso? Era el Urim Tumim. La congregación dice: Amén. Y después de eso, aun antes de que él pusiera los pies en una iglesia, le fue dicho: pronuncia el juicio. Amén. ¿Qué es eso? Los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no tuvieron el derecho de juzgar, pero hay un hombre sobre toda la faz de la tierra que tiene el derecho de juzgar, el profeta Cacú Filip. La congregación dice: Amén. Cada profeta es el juez de Dios en su generación. Amén. Levítico 8 dice que Moisés hizo que Aarón se acercara y puso sobre él el Urim Tumim para que pronunciara el juicio sobre el pueblo en su sitio exactamente como en la visión, y Aarón pudo llevarlo, pero no funcionó. Esto no funcionó con Aarón y esto no funcionará nunca sobre la tierra. Un objeto no podrá reemplazar al profeta mensajero. Una Biblia no podrá nunca ser el Urim Tumim sobre la tierra. La congregación dice, amén. Y lo que no podía llevar a Aarón, Josué lo llevó delante de Moisés, Eliseo lo llevó delante de Elías, y Cacú Philip lo llevó delante de William Branham. La congregación dice, amén. Y en la visión del 24 de abril de 1993, el profeta estaba sobre la arena del mar para recibir el pectoral para el juicio de las naciones. ¿Qué es eso? Hicieron que se acercara a ellos sobre las aguas para que se cumpliera Daniel 7, versículo 13. Y el ángel y el cordero le dio el Urim Tumim. Amén. Acaban de escuchar Cacú capítulo 87. El Urim Tumim. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.